94.3 Río FM. 11 horas y 34 minutos de este domingo 18 de abril. Momento de reportajes en Bermúdez. No son reportajes los nuestros, ¿viste? Momentos son charlas con amigos que nos juntamos en la mesa de este Bermúdez todos los domingos. Acá en la FM Río, en el 94.3, en Coronda. Coronda, capital nacional de la frutilla. Le cuento a los amigos del mundo que esto a la gente que nos sigue de hace tanto tiempo, ¿no? Que nos conoce, que sabe, que nos sabe, que no podemos hacer entrevistas presenciales por esto del bicho. Entonces, bueno, todas las comunicaciones que tenemos son todas telefónicas. No tenemos otra opción. La pandemia no nos deja otras opciones. Voy a charlar un rato con un amigo reciente. Nos conocemos hace poco. Hemos entablado una amistad, yo lo respeto mucho porque sabe mucho. Y para llegar al lugar a donde llega esta gente hay que saber, sin lugar a dudas. Y los admiro mucho porque tienen una amplitud mental muy grande. Y los admiro por el laburo que hacen, porque siempre me intrigó. Porque tuve a las órdenes de ellos desde hace muchísimo tiempo en mi vida. Me estoy refiriendo a los entrenadores de básquet. Los entrenadores de básquet tienen esa cosa, esa cuestión media mítica, ¿viste? De tener esas cabezas que te deciden en cómo hacer un montón de cosas en un segundo. ¿Viste? Esas cosas lo tienen los entrenadores de básquet. Tienen una visión de la vida diferente. Y como yo recuerde, creo que a los 5 años empecé a jugar al básquet hace bastante tiempo. Y bueno, todavía sigo. Ya no estoy a las órdenes de un técnico, pero he estado a las órdenes de varios. Siempre me ha gustado esto de tratar de ver en la otra persona las cosas que la persona tiene. Diego Riboldi es el actual técnico de regatas y con él vamos a hablar un rato. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás vos? Estoy ahí en la radio y toda la audiencia que te escucha. Feliz de que estés con nosotros, bienvenido. Yo también, muy feliz, la verdad que encontré una ciudad muy tranquila, donde se pueden realizar muy bien las actividades que uno pretende y bueno, tratando de encarar un cambio muy grande, no solo en la parte basquetbolística, sino el club también con sus dirigentes y la gente que lo acompaña, en su parte estructural también, ¿no? Está todo bien. Diego, vos sabés que arrancaba diciendo que yo realmente a ustedes los admiro por la capacidad que tienen. Yo entiendo que, bueno... Te escucho un poquito bajo, Marvel. ¿Le podés dar un poco más de retorno, Samir? A él. Ahí sí, mejor. ¿Me escuchás mejor ahí? Ahí sí, mejor. Bien. Ahí mejor. Yo decía que los admiro mucho a todos, básicamente, bueno, a todos los técnicos, la gente que dirige, porque tiene obviamente un planteo mental que tiene que trasladar, o sea, una cosa que piensa la tiene que trasladar a otro, y más allá de una enseñanza, que la enseñanza se produce en otro momento, es el aplicar la cosa propia, lo que uno piensa, y que la lleven adelante otros. ¿Es complicada la traslación de ese conocimiento en un determinado momento, Diego? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se hace? Es muy difícil. A ver, nosotros, los grandes entrenadores que de los cuales aprendimos, fueron tipos que se capacitaron y fueron con los mejores. Y en la mesa de rueda de chica entre nosotros podemos hablar 2 millones de cosas, pero hay una sola conclusión a la cual llegamos la mayoría, porque nos enseñaron así. Y la conclusión es muy fácil. La persona que va a la cancha por ahí piensa por determinado jugador, piensa por sí mismo, y el entrenador tiene que pensar por 12, 15 personas. Entonces ahí está el grado de diferencia, claro. Ahí está nuestro, entre comillas, grado de locura, que tenemos que hacer entender que somos un equipo y no una individualidad que destaca el resto. Correcto. Vos sabés que es complicado. Y para esto quiero contarle a mi audiencia que estoy charlando con Diego Riboldi, que es entrenador de básquet, una persona que, bueno, que básicamente es de Sunchales, fue segundo técnico de Libertad de Sunchales, campeón de la Copa Sudamericana, dirigió en México, dirigió en Ecuador, dirigió en el sur, es decir, un hombre experimentado en básquet. El básquet básicamente tiene una cosa que es diferente a todos los otros deportes, que son los tiempos. el básquet tienen, desde que vos sacás la pelota abajo del aro, 5 segundos para pasar la mitad de cancha, y tenés que definir el juego en menos de 24 segundos. O sea que en total, la jugada que vos tenés que hacer, hasta, porque si no perdés la pelota, son 24 segundos. Hay 24 segundos para decidir. ¿Cómo metés en 24 segundos un montón de cosas que las decís para que se lleve adelante? Lo más importante es tener una idea clara del juego. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestras formas, pero la tenés que adaptar de acuerdo al plantel que tenga. Pero hoy más en día yo te diría que ni llegás a 24 segundos. No, para nada, obviamente. Porque el juego se corta a la mitad y después se vuelve a 14, y entre que el nervio y todo lo que te pasa, hoy jugás en pocos segundos y tenés que tratar de entrenar todos los días el tema de la reacción, la acción y reacción en poco tiempo, aunque haya errores, pero que el jugador tenga la decisión tomada de pasar, de tirar o de romper al canasto con mucha confianza. Porque también tenés la del otro lado, que es defender en 24 segundos, o en 14, o en 10. Claro, porque si uno analiza este deporte hermoso, para mí es el más hermoso del mundo. No te quepan dudas. Somos dos. Somos locos y apasionados los futbolistas. Defender por ahí es el arte más fácil. Ojo que es complicado, pero es mucho más complicado hoy en día, sobre todo en el básquet FIBA, enseñar a atacar y tener ideas claras y conceptos ofensivos antiguos y modernos, sin perder de vista lo que uno pretende para su juego, ¿no? ¿Hay algún planteo base que vos tengas, no para que lo comentes, sino para ampliar, de cómo se manejan 5 o 10 personas adentro de una cancha, 5 que defienden y 5 que atacan? Los que definen son los que atacan, ¿sí? Los que van sumando en el puntaje. Y el movimiento que tienen 5 personas determinadas para poder llegar a hacer un tanto. ¿Hay una base planteada para el movimiento? A ver, te lo pongo en otros términos. Esto para ampliarlo a la mayor cantidad de gente posible. ¿Hay alguna coreografía que tenga el básquet planteada, base? Y cambió mucho. Hoy prácticamente se está jugando con doble base. O sea, lo que era el antiguo uno, hoy prácticamente los equipos tienen 12 canchas. Ha cambiado muchísimo porque el 5 ya no es el interno pesado y que jugaba solo bajo el aro, sino que jugaba un poco más abierto. Pero bueno, mi idea es tratar de jugar lo más rápido posible, pero bueno, en estos momentos en regatas a veces lo puedo hacer, a veces no, porque tengo 4 personas adultas que si juegan al ritmo que yo quiero se rompen en 20 minutos, ¿no? El modelo de básquet, más allá de regatas, que vamos a hablar en un ratito de la realidad de regatas, cuando arrancaste como técnico, ¿cuánto hace que sos técnico de básquet? Y yo a los 14 años dirigía las Fermini del club. Excelente. Bien, ese básquet que arrancaste allá atrás, ¿se ha modificado mucho? Es decir, arrancaste con un modelo de básquet, aprendiste un modelo de básquet y después obviamente, bueno, aparecen los técnicos diferentes, aparece, bueno, la NBA que va marcando cosas, el básquet europeo que también es diferente, tiene otra base, tiene otra gente. Aparece la generación dorada en el medio. Y nos marcan los técnicos argentinos la revolución del básquet a nivel del mundo. Aparecen. Sí, yo creo que la mesa que armó la Liga Nacional fue. Aparecen los Las Noodle, por ejemplo. Sí, no es solo León. León es porque fue el propulsor. Claro. El más loco de todo. Pero vos tenés hoy un tipo hoy que está desaparecido, que es otro caballero, que se fue un día de santiagueño, estaba en Santiago, se fue un día del hotel, dejó el documento y nunca más lo vimos, que era la mano derecha de él, y varios tipos que fueron grandes entrenadores, como Horacio Seguí, Mario Guzmán, sí, el periodista de Casitas. Bueno, León trajo una idea de España, se miró mucho el básquet balcánico, donde el fundamento es el factor A de cualquier desarrollo, y vos lo tenés presentado en Josic, que uno de los mejores pasadores del mundo, sí, mide 2 metros 15 y juega de 5. Y bueno, y le agregamos el corazón ese que tiene el argentino, que siempre da un poquito más que, lo, que los demás equipos. El entender que, el entender en su máxima expresión que el básquet es un juego de equipos, es el caso de la generación dorada, creo, planteado a nivel mundial, en donde, bueno, a las figuras, a las grandes figuras que son más tendientes a generar un básquet individual, me refiero concretamente a lo que la gente ve, la gente que ve básquet, ve por ejemplo en el básquet de Estados Unidos, donde uno va con la pelota, pim, pum, tira, y así, digamos. A esa gente, grandes atletas, grandes jugadores, Argentina, con la generación dorada, y digo la generación dorada porque es un hito, un antes y un después del básquet argentino, le opuso un juego en equipo. Y de repente, bueno, el entender esto que vos decías de arranque, que el básquet es en esencia un juego de equipos que supera las individualidades, y que ese juego en equipo y esa rotación y ese entendimiento del otro hace que esto funcione, es una de las grandes diferencias que vienen a partir de no hace mucho tiempo, pero que quedaron, ¿no? Es así. Sí, porque tuvimos la suerte de hacer coincidir, a ver, si es un equipo de 12, pero pongámosle los 5 o 6 mejores jugadores que tiene esta generación dorada de la medalla de oro, fueron cada cual los mejores en su puesto. Sin duda. Es decir, teníamos al mejor base, el mejor escolta, el mejor alero, el mejor ala pivot y el mejor pivot. Y a eso se sumó que los 5 se fueron a trabajar a Europa, en Italia, en el mejor básquet italiano, de la Kinder, del Olímpico Milano, y a los mejores equipos de España, al Barcelona, al Tau Cerámica, al Madrid. Y bueno, esa, el talento que llevaban desde acá, más la preparación europea, que no nos dejan un segundo libre para nada, los hizo ser grandes, y ellos dejaron un legado que es lo más importante, que lo estamos viviendo hoy, porque si bueno, a mí yo no me esperaba para nada un segundo puesto en el Mundial pasado. Sin embargo, el legado de la humildad, del trabajo, más el terrible laburo que han hecho los entrenadores de la selección, que uno es entrenador, el otro día asistente, van, suben y bajan, pero todos apoyan, no hay ningún celo con ningún entrenador, la verdad que es algo hermoso de disfrutar. Eso posiciona con mucho orgullo a la Argentina, basquetbolísticamente hablando, entre los cinco países, entre los 5 seleccionados más importantes del mundo, ¿no? Cosa que no es para nada menor y totalmente impensada años atrás. No, ni impensada. Está bien que si nos pasábamos en 15, 20 años atrás, siempre nos decían, sí, Argentina tiene talento, pero no tiene grandes. Y bueno, se adaptó el juego. Conseguimos una marca propia y todos estamos todo el día trabajando para copiar lo bueno de ellos, por más que no tengamos el talento, pero sí las enseñanzas, las palabras y por sobre todo las cosas, reconocer que el trabajo no es solamente de la selección argentina, ni no solamente de los clubes del Liga Nacional, porque muchos de estos chicos salieron de clubes de barrio, y sí, eso sí. Es lo que hay que fortalecer. Hablo de clubes de barrio, hablo de clubes chicos, hablo de clubes con carencia de un montón de cosas, pero que seguramente tienen un buen profe, una buena profe, sumando chicos al club, y que en la cantidad, la calidad la vas a hacer si trabajas seriamente. Esa es la otra cara. Estamos hablando de las estrellas. Y no todo el mundo llega, ¿no? Son contados con los dedos de la mano, si vos te pones a pensar. Pero tuvieron una formación, y esa formación, bueno, viene justamente de los clubes de barrio, de los clubes como Regatas. Miraba esta semana, realmente con mucha emoción, la incorporación de Gabriel Deck a la NBA. Un pibe que viene de la nada, porque viene de tirar se hizo un aro en la casa, el padre le hizo un aro en el piso, en el patio de tierra, y ahí empezó jugando. Y es el fiel reflejo de que de repente un poco los clubes de barrio son formadores, sacan a los chicos de la calle, los ponen, y no todos llegan, pero lo que sí llegan es a tener un concepto de lo que es el orden, de lo que es la disciplina, de cuestiones tácticas, de que hay que hacer caso, y por sobre todas las cosas de que solo no se puede, y que se llega siempre y cuando haya un trabajo en equipo y juntos se pueden hacer más cosas que uno solo. Es un poco la idea, Diego. Y sí, mira, yo lo resumo en palabras propias mías, por ahí puedo estar muy equivocado, ¿no? Pero para mí el básquet es el juego de la vida. Tú tenés que tener responsabilidades para ponerte a defender en el juego. Es lo que sería en tu casa salir a laburar para tener el mango para tus hijos, las obligaciones de los chicos de tener que estudiar, bueno, acá las obligaciones de los chicos en el juego a la hora de respetarlo. Y si vos conseguís un buen parámetro en ese sector defensivo, después te vas a divertir. ¿Cómo te vas a divertir? Pasándote la pelota, jugando con tus amigos, tratando de ganar un partido de básquet, sin la locura de que el éxito sea lo imperioso, pero sí disfrutar de que diste el 100% del máximo para que tu equipo sea competitivo y llegue lo más alto posible. Después los chicos habrán que decirle en algún momento, mira, esto te sirvió para educarte, no vas a llegar a ser jugador profesional, pero por ahí te vas a estudiar afuera y puedes fundar tu vicio en algún club, y quién dice que no te paguen un viático para tu carrera deportiva, pero si no tendrá valores seguramente, que son los que se fortalecen en el club del barrio, los que traen la familia. Y si la familia es carenciada de esos valores, no hablo de lo económico, seguramente en el club se tratará de amoldar al chico o al joven, o a la chica o a la joven, para que sea así en el futuro, ¿no? Sin duda que sí. Cuéntame cómo fue tu experiencia en el extranjero. En el extranjero es difícil, porque los argentinos tenemos nuestra fama, que somos medio soberbios, pero el trabajo es distinto y siempre es bien reconocido. El costo es mucho, porque si yo ahora estoy a 120 kilómetros de mi casa, es nada, pero estar mucho tiempo afuera te provoca un desgaste mental, pero el reconocimiento en lo deportivo siempre está dado. ¿Cómo apareces en regatas? Lo hablamos cuando apareciste, bueno, no hablamos con vos, pero sí hablamos con la gente de comisión directiva, toda gente amiga de toda la vida. Bueno, sabes que es regatas es la piel, ¿no? Es la piel que siempre exuda un mismo color. Esa cuestión de las pasiones que por ahí no puede meter en palabras, pero son sentimientos que te afloran. Andabas por ahí dando con ganas de dirigir y caes a Regatas. ¿Cómo encontraste Regatas? ¿Qué es Coronda? ¿Cómo te recibió Coronda? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te cuento cómo fue. Yo estaba sin trabajo, estaba analizando algunas posibilidades, o en el país o afuera, pero no me convenían porque era muy lejano, yo necesitaba estar mucho más cerca de mis afectos. Y bueno, me enteré que Chamusco había tomado la decisión de dejar el club. Sabía que la intención del directivo del club era que Teo Bianchi pueda hacerse cargo del grupo de mayores. A través de gente conocida nos comunicamos con Hernán y su directiva y bueno, Teo tomó la decisión de no tomar ese cargo y bueno, en un pequeño tiempo de un par de meses, te diría yo, nos pusimos de acuerdo y sin hacerlo hago siempre. A trabajar, a levantar el nivel de exigencia, pero muy contento porque hoy está repleto de chicos a la hora que vos vas a hacer club. Sin duda que sí. Y el plantel de primera, ¿qué sabías del básquet de Santa Fe, de esta Liga A, que es la liga mayor del básquet de Santa Fe? Y que es como todas las ligas capitalinas o de ciudades grandes. Es muy fuerte. Santa Fe en los últimos años, no solamente en primera división, sino en todas sus categorías formativas, siempre estoy hablando a nivel selectivo provincial, ha estado en todos los podios, o sea que el nivel exigente, y sé que la primera era una cosa muy dura y que iba a ser distinta a lo que fue la A2 el año anterior, en cuanto a lo deportivo, no en cuanto al éxito de Regatas. No, sin duda, es totalmente valorable. Iba a quedar en la historia de grande del club, ¿no? No lo dudes. Yo creo que sí, coincido contigo en esto. Pero entiendo también que, bueno, Santa Fe históricamente ha sido referente en cuanto al básquet nacional. Eso no, no creo que tenga duda alguna. Sí digo, el nivel, si era, a ver, consciente del nivel que tenía la liga mayor, la liga A1, como para poder encararlo con el material humano que tenía, y bueno, y con la incorporación de Chuzo y o González y de Negro Acosta. Sí, lo que pasa es que a lo que uno más o menos había indagado y averiguado, porque uno conoce y tiene gente conocida del ambiente, de Santa Fe, de zonas alrededores, este año la A1 de regatas, contra todos los pronósticos de pandemia, hay equipos que se han fortalecido demasiado. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos luchando. Yo tengo muy claro el panorama de primera división en temas formativos, ese es el proyecto que más me encanta, pero en primera división sé que tengo cuatro jugadores importantísimos, que son Román, el Negro, Lula y el Capitán Valdá. Y de lo que llevo de esta pandemia trabajando, yéndome, trabajando con los pibes, tengo cuatro pibes que juveniles que me están dando una mano muy grande. Y bueno, hoy necesito en este torneo preparatorio sacar un poco más de algunos de estos chicos adultos que tengo en el club, de Manuel, de Juani, de Chico Gauna y de alguno más que se me escapa. Pero de eso necesito algo más. Pero bueno, estamos en el camino y con resultados. Por ahora al día vamos según las metas propuestas. Está bien, pero conforme la idea, entiendo que en primera sí uno puede medir resultados, porque, qué sé yo, en primera estás al principio de tabla, a mitad de tabla o peleando el descenso. Yo particularmente, si me preguntás a mí, yo con que quedar este torneo, quedar en mitad de tabla, me daría más que satisfecho, pero más que satisfecho. Ahora, si vos mirás, vos, con tu óptica, con tu mirada profesional, con tu mirada del trabajo, mirás para abajo, ¿qué ves en regatas, en las categorías de primera para abajo, de la U19, de la U17? ¿Hay material de chicos? ¿Se puede trabajar? ¿Hay gente? ¿Hay futuro? Y mira, tenemos dos realidades totalmente opuestas, y en esto vos sabés que a mí no me gusta mentir ni vender humo, ¿no? Nosotros con Teo y con el dirigente del club, el año pasado hicimos un selectivo, que trabajamos, después hubo pandemia, se cerró, nos fuimos, volvimos, pero fueron los únicos que pudieron trabajar durante todo el año. Es un grupo de chicos interesante, con muchas ganas, muy responsables, algunos con un poquito más de condiciones que otros, pero todos pueden sumar algo, sobre todo en función del equipo. Y de esos chicos hoy ya tenemos cuatro en primera, si bien está Lázaro incluido, que es un talento natural que ya venía de temporadas anteriores. Pero entre 17 y 19 estamos bien. Tenemos un bache grande entre U13 y U15. Tenemos un mini básquet con mucha gente, pero hay que cambiar algunas cosas a la hora de trabajar. Y lo más contento es que son dos cosas. Que tienes escuelita masculina y femenina con 50 chicos y chicas o más, y que el básquet femenino va a tomar su desafío propio de no ser más mixto y va a ser chicas por un lado y chicas por el otro, porque todos los días se suma una niña a jugar al club. Es tan importante el hecho de ampliar la base de sustentación, y te digo con el conocimiento de los años que nunca vi tanta gente jugando al básquet. Y es muy importante la motivación que hay a partir de este presente, la motivación que tiene Regatas en este presente, con, bueno, la presencia de Chuzo, ha hecho, bueno, como un reverdecer un montón de cosas, pero por sobre todo creo el entender en los padres, que es la generación de nuevas presencias, el que los padres entiendan lo bueno que es el básquet. Por ahí nos cruzamos, te habrá pasado a vos, como me pasa a mí, el hecho que te encontrás con un papá que te dice, che, ¿qué te parece si lo mando a mi pibe a jugar? ¿Se portan bien? Hay gente responsable. Y cuando vos ves que cada vez hay más, y hay más pibes, y hay pibes en todas las categorías. Ayer, sin ir más lejos, hubo fecha de las categorías inferiores, y vos tenés en todas las categorías montonazo de pibes y montonazo de padres que van y que apoyan. Es reverdecer, es florecer, y creo que es el fruto del laburo de muchísima gente, y entre esa gente estás vos, a quien, bueno, obviamente, públicamente, debo agradecerte, Diego. Sí, es así que vos decís, todo suma. A ver, la llegada de Román y Sebastián, si bien, a ver, a mí en algún momento, hasta mi mismo papá me dije que llevaste la sucursal del PAMI, me dice Diego, el mayor el respeto posible y con la broma, ¿no? Pero bueno, yo creí que cuando me dijeron el sí, que ellos que estaban en condiciones, medianamente lo están demostrando en un buen nivel, aporta mucho para el club, para la imagen exterior y con este convenio que se hizo con el municipio. El trabajo del dirigente, que es incansable, la verdad. Agradecemos que mucha gente se quiera sumar y pueda ayudar a los pocos que hay en cada club, porque hoy ser dirigente también es muy difícil, porque pocos quieren dejar tiempo en su casa para ir a levantar un ladrillo, para levantar un caño. Y bueno, esta gente la verdad que es divina. Y bueno, hemos incrementado el número de monitores, todos chicos del club, pero hoy tenemos el inconveniente de que tenemos que, por ejemplo, en escuelita femenino tenemos 30 escuelitas, tenemos que hacer un turno más, lo mismo en el masculino, y eso también necesita más tiempo, es más inversión económica, y necesitamos que los padres se acerquen a colaborar. Yo te digo la verdad, estoy encantadísimo, pero a veces voy a ver partidos inferiores y veo muchos padres indicando al hijo lo que tiene que hacer, si tiene que tirar, si no tiene que tirar, si jugó bien, si jugó mal. No, que la gente vaya, los aplauda, los incentive. Las decisiones y las opiniones sobre el juego de los chicos lo van a definir cada uno de los entrenadores de su categoría, y eso es lo que tenemos que tener claro. Por ahí al padre le aparece el hincha y bueno, ¿qué va a hacer? Estas cosas pasan. Diego, yo te agradezco un montón que nos hayas atendido un domingo. Obviamente cuando esto pase nos vamos a sentar acá de frente y vamos a tener otro diálogo. Te deseo muchísima suerte en esto, porque bueno, porque sos el referente, porque por la experiencia, por lo que se ve en la cancha, y porque Regatas es un sentimiento que lo llevamos en el corazón. Gracias de corazón, gracias nuevamente, y bueno, mucha suerte en este torneo. No, gracias a vos, primero por el apoyo que da de afuera, con todo lo que sabés de Regata, con todo la piel que tenés con ese club. El aporte de la prensa siempre es importante, porque son los que llevan a la casa lo que se hace en los trabajos institucionales. Y bueno, tranquilo, la verdad, mirá, ayer te doy un ejemplo, los sub-17 jugaron contra el equipo campeón de la temporada pasada 40 minutos de forma palo a palo intensa y se le escapó el partido en los últimos 3 minutos. Y la verdad a mí me dio ganas, estaba fuera, me fui, los aprobé a Teo, a los chicos. Estamos ahí, hay que seguir trabajando. Y así en cada una de las categorías, ¿no? Así que la verdad, muchas gracias. Y si me dejás que este programa es de buena música, poneme Bicho de Ciudad de los Piojos. Te quiero, amigo. Abrazo, Diego, te quiero mucho, cuídate. Ahora vamos con Diego Riboldi, técnico de básquet en esta ciudad, técnico de Regatas Corón. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.